Casi 5 millones de parados. ¿Así a dónde vamos a ir? Tú no lo sé. Yo, desde luego, a votar. Porque la creación de empleo es nuestra prioridad. Vota Partido Popular. Centrados en ti.